yo lo que estoy proponiendo es la creación del bloque el radicalismo convirtió al PRO en Cambiemos también. El radicalismo el año pasado fue una convención nacional que obviamente la provincia tuvo representación y decidió acompañar en el frente electoral al presidente Macri y ahora integra y ahora acompaña en el frente de gobierno. El radicalismo tiene diputados en el Congreso Nacional que radicales que integran un interbloque Cambiemos y que además lo preside el radicalismo, ese bloque Cambiemos. Entonces, acá no hay que discutir más, por ahí podemos discutir el rol del radicalismo dentro de ese frente de gobierno, pero el radicalismo es Cambiemos y a veces en política uno también tiene que tomar definiciones que en este caso son formales o de estructuras de funcionamiento que también tienen lectura política, por supuesto, pero tomar una definición y llamar las cosas como son, porque si no estamos en un camino por el medio que en política yo no considero que hay que ir por el medio a veces, sino que hay que hacerse cargo también y tomar este tipo de posicionamientos que en definitiva, más allá de la estructura formal y funcionamiento de bloque interno, como se llame, nosotros como concejales, y ya a veces lo hemos hablado con ustedes, tenemos que ver qué hacer para que el transporte de pasajeros de la ciudad no interrumpa el servicio porque hay algunos barrios con algunos conflictos, tenemos que ver de qué manera el sistema de selección y puntaje para el tema de las viviendas es el mejor y el más eficiente y el más transparente. Tenemos que ver otros los problemas que realmente le importan a la gente más allá de un funcionamiento interno dentro del cuerpo, ¿no? Claro, ¿y qué opinión tienen respecto a esto tus compañeras de bloque, Genoveva Molinari y Paola Casadei, teniendo en cuenta que los tres, cuando asumieron como concejales, lo hicieron bajo el nombre de UCR, con la boleta de la Unión Cívica Radical? Por supuesto, sí, yo nada más yo voy a seguir siendo radical, más allá de que el bloque se llame Cambiemos, eso no está en discusión. El tema está, Flor, que nosotros en mayo cuando fuimos a la elección fuimos con la lista 3, pero bueno, el séptimo lugar era del PRO, era un frente electoral de hecho, y ahora es una realidad indiscutible de que el radicalismo es Cambiemos. Otra cosa que me olvidé, que es más cercana a nosotros, es que el intendente Full, que más allá de que él sostiene que el radicalismo no puede quedar afuera de Cambiemos, que hay que fortalecer y defender ese espacio, fue candidato de Cambiemos en la boleta con el presidente Macri para la Sur. Entonces, probablemente las circunstancias hacen de que por los tiempos y que el adelanto de la elección de Vilma en el mes de mayo del pasado haya provocado que fuimos en la lista 3, hoy las circunstancias hacen de que tiene que haber también un sentimiento. El radicalismo tiene un rol para cumplir. Pasa que en la Argentina no estamos muy acostumbrados a las coaliciones de gobierno. Por ahí el Frente para la Victoria también es un frente en el cual lo conforman muchos partidos, pero al tener una presencia muy fuerte el peronismo, se lleva puesto el resto de las integraciones de las otras fuerzas, pero en este tener un número importante de diputados en el Congreso, al tener más de 450 intendentes en todo el país que conforman el espacio Cambiemos, que además integramos los ministerios y el gobierno nacional, me parece que es también un sinceramiento formal y además no hay que discutir más, hay que hacerse cargo también de las circunstancias. Leandro, ¿qué pasa si el resto de las concejalas, en este caso de tu bloque, deciden no formar el bloque Cambiemos que vos estás proponiendo? ¿Vos te vas igual y armás tu propio bloque? ¿Cómo sería? Cambiemos está en el consejo y que seguramente quedará abierto porque los tiempos van cambiando y no descarto que alguna de las concejales en algún momento decida sumarse a ese bloque. Yo también entiendo de que uno puede estar a favor de los gobiernos, porque yo considero que no hay gobierno ni tan bueno ni tan mal. Yo sería un iluso y un ingenuo si creo que estoy convencido de que el radicalismo tiene que tener esa representación y estoy convencido de que también la política se trata también de dar pasos formales. Bueno. Yo en un momento te estaba haciendo una cuestión de los gobiernos, de que los gobiernos no son tan buenos y tan malos, y también en este sentido hay un gobierno nacional que arrancó el 10 de diciembre. Uno puede estar a favor o en contra de muchos aspectos, pero lo que yo considero es que Viedma no se puede quedar afuera de esta nueva realidad nacional, y que a mí me van a encontrar seguramente en la construcción de institucionalidad entre el gobierno nacional y la ciudad, y también en materia de gestión, y siempre acompañando la gestión municipal del intendente Fulques. Yo creo que también mi paso formal tiene que ver en ese sentido, porque la falta de definición nuestra respecto de qué rol, de si somos Cambiemos o no somos Cambiemos, que para mí esa discusión está saldada hace tiempo, también empezaba a complicar el funcionamiento diario de este bloque, por algunas diferencias, hasta te diría de funcionamiento diario. Está. Entonces, Pato, yo no hice más que tomar la iniciativa. No, se entiende, está clarito. Ahora, la pregunta es esta, porque el hecho de que las otras dos concejalas no se quieren ir marca claramente que hay una diferencia respecto de la apreciación que vos hacés. ¿Que hay un qué, perdón? O hay una diferencia respecto... Hay una diferencia, sí. Sí, pero bueno, me parece que yo no sé si tiene que ver con los tiempos o con otras discusiones, o con la incidencia de algunos dirigentes radicales que están en otro rumbo. Con lo que das a entender, sí contás con el apoyo de Fulques, ¿no?, para hacer esta movida. Sí, ahí fue, José Luis me hablaba de la diferencia de nombre, viste, que en los bloques tiene que estar la UCR en algún momento, UCR Cambiemos, como es Patagones. Bueno. Pero ahí caemos otra vez en la cuestión de definir si el radicalismo es o no es Cambiemos. Está bien. Y yo considero que el radicalismo es Cambiemos. Está. Leandro, entonces, bueno, dijiste también en algún momento, nos tenemos que hacer cargo, somos gobierno a nivel nacional, somos, en este caso, Cambiemos, somos PRO, porque el PRO es otro partido, ¿no? En este caso integramos un gobierno en el cual está bien. El aire y el PRO y radicando. Exactamente, eso quiere decir que te haces cargo entonces de lo que está haciendo el gobierno nacional, o sea, de muchas cosas. Más que hacer cargo, o sea, puedo tener distintos posicionamientos y miradas respecto de las medidas, ¿no? Ajá, eso te iba a preguntar, si asumías así a totalidad lo que está haciendo el gobierno, digo, no desde de la relación para acá, porque el último anuncio, Leandro, ¿sabes cuál es, no? Que se termina la moratoria para los futuros jubilados, por ejemplo, y que a partir de septiembre ningún jubilado que no haya podido completar, que haya llegado a los 65 y que le falten 3 años, por ejemplo, podrá jubilarse. Digo, ¿te haces cargo de eso también? No, a ver, no es que me hago cargo, yo puedo opinar, tengo la libertad también de opinar de que estoy en contra de eso, y no conozco la medida de fondo. Cuando se toman ese tipo de decisiones también hay que ver, yo no estoy diciendo que está bien que se termine la moratoria, lo que sí estoy viendo es que el sistema jubilatorio argentino tiene que también tener una reformulación bastante estructural. No puede ser que la mayoría de los jubilados, que encima que son los que cobran la mínima, tengan un nivel de ingreso tan bajo, que encima con el nivel de inflación que tuvo este país en los últimos años, ataque a los que menos ingresos tienen, que son los abuelos de este país, en gran medida. Yo no, a mi Pato no me voy a encontrar haciendo, no teniendo pensamiento propio, y no, cuando mire bien cuál es la medida, la resolución, y qué impacto tiene, y qué implica, ahí yo te voy a decir, Pato, la verdad, esa medida de la que se termina la moratoria es un error, y lo voy a manifestar. No la conozco de lleno, pero sí a mí me van a encontrar en un dirigente en la ciudad con pensamiento propio y siempre haciendo, tratando de hacer las cosas mejor para esta ciudad que yo tanto quiero. Te vuelvo a repetir, no hay gobiernos ni tan buenos ni tan malos. Pasa que nosotros también vivimos en Argentina donde tenemos posiciones muy muy extremas, muy desencontradas, y espero que el aporte que yo pueda hacer también en esta ciudad sea en ese sentido, de acercar más las posiciones, de construir más institucionalidad. Yo tengo un abuelo, Pato, que es muy muy antiperonista, que todavía vive, tiene 95 años, vive en la chacra de Villa Regina. Ese es el último antiperonista de mi familia. Yo nací en el año 83, soy de una de una generación que no tiene que ver la política o el conflicto social económico de un país como si fuese un River Boca. No estamos prejuiciando nada nosotros. No, estamos no, conversando con Leandro Masacchesi, inclusive ni siquiera te preguntamos por Horacio Masacchesi. No, pero porque está, nosotros pero no queremos cargar culpas para los o sea, los hijos no tienen nada que ver. No, claro. Pero Pato, estamos hablando de política. No. Estamos hablando. Me gustó más para dónde fue la charla, pero yo te estoy contando a mi abuelo. No, está muy bien. A ver, pero queda claro que no estamos prejuiciando nada. Vos lo estás contando porque querés contarlo, sí. Pero capaz que mi argumentación fue para ese lado, pero de ninguna manera. Está bien. De ninguna manera. Bueno. Lo que yo te digo es que nosotros estamos acostumbrados en la Argentina a tener posiciones muy, muy desencontradas. Y a mí, más allá de que yo estoy trabajando para consolidar y fortalecer Cambiemos, que es quien gobierna, a mí si hay una medida como la que me transmitiste de la moratoria, o si hay una medida contra la quita de la retención de la minera, que yo me posiciono en contra, lo voy a decir. Lo voy a decir como seguramente algún adhiriente al kirchnerismo ha tenido posiciones encontradas con el kirchnerismo después de muchos años. Lo que te digo yo es que yo, por ser radical o tratar de hacer el espacio Cambiemos, no voy a desconocer realidades de este país. Bueno, entonces, si estás marcando diferencias importantes, quiere decir que tampoco estás de acuerdo con el DNU, que dejó sin efecto la ley de medios y dejó en la vía y dejó la intemperie a los medios comunitarios. No sé si sabés que en Viedma, bueno, por ejemplo, nos cerraron el canal acá, ¿no? Claro, sí, ahí, y yo inclusive me comuniqué con gente del canal comunitario para manifestarle que estaba a disposición, porque no lograba entender cómo la modificación de la ley, que ni siquiera estaba publicada, otro medio privado estaba intentando quitarlo del aire, cosa claro. Que no... Y se aprovechan de que quedamos a la intemperie, ¿viste? O sea, nos dejaron totalmente a la intemperie. Sí, yo no estoy seguro que sea por la modificación de la ley. Y si es así, yo me voy a poner a disposición y voy a hacer lo posible para que el canal comunitario, que cumple una función de comunicación, una función social, siga al aire. A mí, Pato, no me va a encontrar defendiendo la quita del aire de... Bueno, nos alegramos, Leandro, que sea así. No, pero... Porque a lo que apostamos nosotros es a construir ciudadanía, pero a partir de la diversidad, a partir de la pluralidad. Y creo que Radio Encuentro y el canal comunitario le aportan mucho a eso aquí en Viedma, ¿no? Para tener miradas distintas, ¿viste? Pero, por supuesto, Pato, y eso nosotros tenemos que los que tenemos algún lugar de decisión, tenemos que priorizar de que siga al aire. Yo tenía entendido que era otra empresa privada que la intimaba, ni siquiera un ente regulador ni nada. Yo en ese sentido lo que digo es que si yo tengo que hacer alguna presentación ante algún organismo nacional o intentar hacer lo imposible para que el canal comunitario siga al aire, lo voy a hacer más allá de que la ley lo plantee. Yo no estoy tan seguro. Después hablamos de los mecanismos de modificación de las leyes y después hablamos también del impacto que tuvo la ley de medios, que no sirvió tampoco para regular la grande concentración económica que tuvieron las telecomunicaciones en estos bueno, últimos años. Bueno, vos sabés por qué no sirvió, ¿no? Porque ¿Perdón? 12 amparos, o sea, no sirvió porque 12 amparos presentados por el grupo Clarín impidieron que esto ocurriera y fueron postergando y llegamos a esta situación. O sea, no fue por falta de iniciativa. Vos sabés que el tema de la readecuación de los medios se planteó y se le hizo una propuesta al grupo Clarín. El grupo Clarín hizo una propuesta que era inviable y estaban en eso. O sea, no es que no hubo voluntad del gobierno de no aplicar la ley, es que no se pudo. Porque vos sabés cómo es, Leandro, cómo es esto, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando tenés jueces amigos y cuando tenés corporaciones amigas, es muy difícil, ¿viste? No, por supuesto, Pato. Además, nosotros participamos, nosotros, mi familia es propietaria del diario Noticias, nosotros participamos activamente de los foros, de la ley, de la creación de la ley, y yo consideraba que la Argentina tenía que ir a ese debate. Uh-huh. Que fue una iniciativa importante, pero que probablemente no alcanzó. Es cierto que por ahí todavía el mercado le gana al Estado en ese sentido. Uh-huh. Y yo me voy a plantear... Tiene muchos jueces el mercado, ¿viste? ¿Cómo? Tiene muchos jueces amigos el mercado. Sí, eso no corresponde. Pero bueno, no corresponde, no está bien. Y también una cultura muy muy argentina, porque si vamos para atrás, en el sentido de que también hay que ver lo que ha pasado en la historia con muchos gobiernos del peronismo o otros gobiernos que también han tenido jueces adictos o mayorías como le decían a la corte de Menem, ya no lo olvidé. La corte menemista, claro. Pero bueno, en ese sentido yo creo que hay que ser, no hay que, vuelvo hacia el principio de la charla, no hay que tener estas posiciones extremistas. Si la ley de medios tiene aspectos que hay que rescatar, se tendrán que fortalecer y defender, y los otros seguramente habría que hacer correcciones. Después discutimos el mecanismo. Pero a mí, Pato, no me vas a encontrar... Es que el mecanismo es perverso porque deja sin legislación a los medios comunitarios en estos momentos. Claro, el tema... O sea, la forma no es ingenua en este caso, no es neutra, vos lo sabés. Y además, sí, en este periodo, fíjate, a partir de la anulación de medios, Clarín se quedó con Nextel, por ejemplo, la de Telefónica se vendió su canal, viste, y pasaron muchas cosas en el medio. No es no es que no cuesta nada, ¿me entendés? No, por supuesto, no son medidas inocentes, como tampoco fue el último decreto de Néstor, cuando antes de irse firmó la fusión de multicanal con Cablevisión. No son medidas inocentes, es cierto, pero bueno, yo te insisto, Pato, que en el caso además concreto de usted, porque además usted está en esta ciudad. Bueno, te agradecemos la solidaridad con nosotros y esperamos, bueno, que a ver cómo entre todos hacemos fuerza para que podamos tener de nuevo el canal al aire. Por supuesto, me había comunicado por un canal buenísimo. Te agradecemos mucho. Y ahí me van a encontrar. Bueno,